Chaupi Punjabi, tuta yarka. Takari pacha kadari yana tutata misaskanchi kaya kimikachi rikinaku pacha kausa mishki shimiwa rikinaku uida ikunawa nyaupa yuya ikunawa rikinaku yachana kunawa taki kunawampash rikinaku kai pachapi kadarinchik aji shamushka kapaichik. Masi kunaja y manata kapangichi, gaji pasata chari pachi, samu pisan chamu pasunchi, taita kuna mama kuna, aji yachu yaji kungichi masi kunaja, kai kutin pika tigramunchi, kai riksinakui uyachiwan kutin kunan pipas hasta wanka, suk suk ni kunata pamuspa, kutin kai kitu villa mata tuku y ecuador mamas está puyaringapa, kai pi tigramunchi kamasi kunaja, aji pasata chari pachi nispa, kai kutin pipas na paiwan, masi ángel criollo yai corimuni, senzata masi daniel castellano, rimachi wasapi, kunan pika hasta wanka machikuna kikunawan pacta sugri maikuna sugri yaikuna ta hasta wanka y más etapas apamuspa katinga pa machikuna chaya munchis napas machikuna y más hasta ya chiskangich y más hasta pacta chiskangich kunan pika kikunapa exacta kunan pika chiri ya chukunu ya chuy machina chikankuna na chum wakin ninchi yaka exacta kunan pika sa chiri chiri kunan kai kai agosto quizá pica hasta wanka chay ninchi yaka a samana quizá nispa ninkuna nachuwa kinkunaka shinallata kutin pachamamata pamamata allichina quizá nin nachu shinaka chay pica tauka llaktakunapi mi wakin pica hasta wanka kunan pica allpakunata allichikuna kankakuna yuyaguni mashikuna shinapas kutin kay hatun villakunapika kutin yachay wasimanta pas wakin wambrakuna kaña samashka kuna mikangakuna nachu shinallatak kay shamuk killapi ña kutin yachaykunaman tigrangapak kutin wakin kunaka kutin shinallatak llaktay ninchillaka llankaykunapi ima shuk ruraykunapi mikanguichi mashikuna astawanka kikinkunapas may sumak kikinkunapak yuyashkakuna munashkakuna shinatuku irura ikuna pa maizumak pachtaska kachun munaiwan masikunaya kunan pika kainiri kunata paspa samunchi masikunaya kunan pika masikuna nyaya chari samunga yuya nimi masi kaishu masikuna nyokanchimo puyaita rurachik masikuna mana kakpipas hasta wanka shuk takikuna shinasuk yuya ikunata paspa nyuka pas chayamuni masikunaya shinaka masi Daniel tatka maña chinata munani shuk takikuta karaspa kajaringapa kunan pika kai punja hasta wanka kai punja pipas kai mama llaktaka ninchi kai pachamamaka kai kitu villa imataka ishkay kutin mi chukchuspa kutin yallishka kunan punja pichas hasta wanka ninchi 2.9 nishka escala de rating nishka pimi hasta wanka chukchurishka nin kunan kai tutamanta punja sukta kanchis ninchi sukta pacha ña kanchis pacha tutamanta tukugripimi ña su punta chuchuika kashka kuti katika pusak pacha tutamanta pimi chuktik chuchu kashka mashikunaza shinaka kay kitu pikasa asa piñarishka mi pacha mamapa rikurikun bueno ña wakinkunaka ninkuna chaykuna ña anchurishpa katikpimi ña alli tukunga nin shinapas wakinkunaka kutin ña mancharishka kankuna nachu mashikuna shinapas bueno imalla tukushkakuna tapas ñalla rimanakushpa katishun mashikuna chaykamaka ñakamunishka shinaka takiwan yaykurinchik. sakis parri, mamata uyas pachari, chitas parri, si tashinan ni wanyos, kambaju ya ika, y manis patakshinan ni uyas kawar. Chineme majikuna estaban ca soltera loca niska chine ya tak dura wachito niska takiwan kai kututa pika yai kurimukunchi majikuna estaban ca kai kausak mataki majikuna pak takita uyaspa karas pasamukunchi paikunaka kausak majikunaka kai kutin pika nin kai Estados Unidos San Diego de California ima pimiña tandana kuska kuna kanchi nin pinapas paikunama pas napaikunata kachapanchi kai ukumanta. Más seguro que en Kuna Nyukanchi, Wampakta, Wangurish Unispa, Shinzata Himapi, Rixichis Unispi, Mata Kiskas Unispa, Kisgamopo, Pudingichimi, Kai Rixi, Kai Facebook, Niska Pika, Rixinaku, Uyachi Niskapi, Managaspaka, Twitter, Niska Pika, Roba, Rixinaku, Bimi, Uyarikunchi, Shinzata Kotin, Kai Kiskana Cinema Pika, riksinakuy@gmail.com y mapimi kanchik masikunas asinas atak. Ñukanchik blog spot y mapipas rikuri ushanchik kaika riksinakuy uyachi.blogspot.com nishapimi hasta huanca uyarispa katinchik masikunas asinas atak wakin kunaka página web y mapia uyasunispa kishkasunispa paskai www.casadelacultura.gov.es y mapimi uyarispa katinchik masikunas chaypimi Radio Casa de la Cultura Nisca Gancha y Man Yaikuspa, Ñukanchi Wampacta, compañía Usanguichimi, lunes, manta, viernes, cama, Kai Canchis, Pacha, Manta, Capuzac, Pacha, Tuta, Cama, Machicuna. Sinapas, Sinaniwan, Kai Kutimpica y Aikurispa, hasta un cachurri, me conata, Karanapa, Munachi, Ñajama, Nikurkani, hasta Wanka, Kaikito, y Mapica, Yapa, Aspachuxu y Kakatindag, mi Machicuna. Sinapas, Kutin shuktak mama zaktakuna pika kutin yapa tamiakuna rikurishka nin machikuna. Sinazatas chay shumarka se Afrika nishka suyupika yapa tamiakuna rikurishka. Sinazatak pacha mama pas ninchizaka yaku mama pas tukuita nya ninchizaka maizas pasina sakikuska machikuna. Kutin ninchizaka kai hawa Norteamerika che hawa nishka pika machikuna za yapa rasukuna rikurishka kan. Shina kunan pika masikunaza charinchi hasta un kapacha mamapa ninchaka kunan kai pacha kunapi kaika na pakta nyaupa kuna shina kan nin wana kunan nyaupa ka kai pacha kunaka ninchaka pasamana pacha katipika tarpuna pacha shina hasmana pacha shina zai kunaka kunan pika nya mai paskatsun shinami rikurishka kan nin masikunaza wakin kuna pika manapas rasu urmanapi, rasu kuna urmaspa, manapas yapa tamianapi, yapa tamiaspa, shina rikurispa katimun mashikuna. Y chaikunataka wakinkunaka ninchik, y bueno, pachamamaonka pipas mana jaria isa tu usanchi mashikuna, sinapas, shuk wizachipimi yuksiska kan mashikunaza hasta wanka, watanta nacho tukui runakuna tukui jintikuna uiwaguna pas pachamamata ninchaka pachamamapa ima tiaskata usanchi nacho ima mikunapi, ima fukuchinapi, ima tukuchikunapi sinapas suku ya chaipi mi masikunaza nishka uzuksiska kan kai 2014 paje tukui ima usanakuna kanyami ima watapi chingariska kan ninkuna pika ninchaka ima banco pima sina mi kushkita mañanchi sina pachamamata mañaspaka ñami 70 años kanchis chunga wata kunata ñau deuda pikanchi nin pachamamawan mashikunaza y ñukanchi pas ni pipas na pakta rikunchik pachamamapa ima rikunata mai paskachun kawinchilla jupayachinchilla ima tapasitan chilla na pakta ñukanchi pas tratamiento nishkakunata prurachi nachu hasta unka ñukanchi pachay ruraymanta mi pachamama pas fiñarishka kanga yuyanchi mashikuna sinapas kuna pika hasta un karikay conciencia social ninchaka hasta huanca ñukanchi kay mamayak mama pachamama pa ima paikpak favor ima ruranata ña na pakta rurakushkanchi mashikuna chaymanta mi fiñarishka kanga yuyanchi mashikunalla y si no se atacote en Joaquín Pica y mata pas o mai pas cachon pas y mata pas un ranchillo más y con una sin acá sai kuna mi momenta mi pachamama que ima fiña risca ganga castellano picanín calentamiento global nispanachum tukui chai kuna ka kuna pica que efecto invernadero nisca pis mi rico risca kan ni más y kuna chai ka ñami tau ka watakunata kai niwan kasamos ka kuna sinapas kunan pika riko kunchik astawan ninchaka zaki kunata shina nachu tauka marka kuna piyura kunata fitishkanchik maypas kachun yaku kunata mapa yachishkanchik ña tukuy pishina ninchaka chay zaki chikunaza tashitashkanchik chay kunata rurashpaka mas na wataka machari pachamamaka ñukanchikman mikunata karanga ñukanchikman ninchaka chuyalla wairata karanga chuyalla ninchaka linju yakuta karanga ñukanchik llata mana chaykunata pakta rikunakushpaka shamuk watakunapakka seguramente ñukanchipas kay llakikunapi kashun mashikuna kunalla ña rikunchik astawanka yaku kunata kay jatun ciudadkunapi por ejemplo yaku kunata randirinchik nachu astawanka chay botella tesalia nishkapi ña pues mas na ni mana ni litro pas nachu ni medio litro Masna kanga astawanka tesalia yaku chay ma cuarto litro chari nachuami y chaykuna ñakuna pika 35 centavos litro pipakta chipaka casi dólar yaji. Entonces sinaka yapa kushkiman tigra kuncha astawanka kushki kaskasata tigrachi kuchinchik astawanka tukuy pachamama pidiskata sinapas ñukanchis tañawpa taytakuna mamakunaka Pugyuta charishpaka, pugyuta astawan huyaspa, ajichispa, punjanta astan yaku kuna tia chumpa si mayora kuna taka tarpuspa, sina ajichispa kajkaska kuna kamashikuna, sina pas kuna kuna ka astawan ka nya yachanchi nishpaka ni matapas nashranchi pacha mamapa. Payata sakinchik y mamapa yachun y matuku chumpa mashikuna, sina ka kuna pika ñukanchi pas muzurinchik chay conciencia ecológica ta charingapa. Ñukanchi simana kashpaka, kay Quito ima pas ña tukuringa yuyanchimi ima hatun ima kuyuritiespaka. Pita ima iman rishun ima ima turrasun no chumbo sinaka chay yaki kuna mikan mashikuna. Astawan kay kuna jawa rimana kushpaka tingapa shukta ta kita pasa pa uno tamurani. Thank you. Señor, kan mashikuna katinchi kay riksinakuy uyachiwan astawanka kay Quito Villamanta llukshirikunchik tukuy Ecuador mamallakta pagastawanka shinallatak shuktak mamallakta kunapipas uyaspa astawanka compañiaspa katikushkamanta yupaychanchik ñukanchipas punllanta maski killa killallapas chayamuspa shamunchik mashikuna astawanka kinkunawan wakin yuyaykunata karanakungapak imallatapas ninakungapak mashikuna shinapas kikinkuna ima yuyachita charishpapas cara muy tukungichi, hasta wanka kañukanchi guyachiman, sinazataja, shukta guyachi kunapipas, pacta, katingapa, machikunaza, nachum. Ñajamanikurkanchi, kay, imagínate, pachamama, kunapika, yapa, finarisca, ricurisca, cacta, nachum, machikuna. Sinazataja, shukta, ninchizaka, uyachikuna, pas ricurisca, marasa, ninchizaka, asa, manchanaya, y manchanaya, y uyachikuna, machikuna. Echaikuna, kanisa ningmi, hasta wanka, mikui kunamanta, wakin kunaka riman kuna kai seguridad alimentaria nishka chinesata sukti kunaka kai ninchizaka soberania alimentaria nishpa rikunkuna nachu mikui kunamanta. Shuk wijachipi tarimuni mashikuna nin hasta wanka kai papa kuna, papa, tresinchi nachu papa. Papa tami ñaupa mashikunaka kai Ecuador mamazatapika kazi ishkai patzak yaji variedades tiashka nin. Ishkai patzak variedades, 200 variedades, papa kuna ya tieskanin. Sinapas kunan pika ñami hasta wankarin ishkai chunga pusak ya pisakirishkanin, ishkai pusak pusak variedades ya. O sea, 28 nachu. Y sinaka, imaginami chingarispa rishka, sinaka yapa chingarispa samuska. Sinasata kai sara kunapi, ninchaka kai sara kancha ranga apu, sinasata kai sara kunapi. Chaikuna pas ñaupa kunaka yapa variedades mitieska nin mashikuna. Ninkuna kadi kanchis chunga variedades mitieska nin sarakuna. Sinapas kunan pika riksinchi nin kanchis variedades kunallata. Sinami tauka mikuikuna pas chingarispa samuska, suk sinaza rurarispa samuska. Sina chingarispa ka wakin kunaka kunan pika wakin mama llakta kuna pika rimarikun kuna pika seguridad alimentaria tami wiñachina kan nishpa. Ñukanchi alli jamuntasha nishpa ka chayta asata rikukurkani, rikushkanchi sinapas imata kan kay seguridad alimentaria. Sinaka nin seguridad alimentaria ka ima kachumpas, ima hawa kachumpas, ima shina ruraska kachumpas, mikuna tia y mikan nin seguridad alimentaria ka. Nishpa yaka, ninchaka maíz transgénico kaspa, ima papa transgénico kaspa, ima tukui muru kuna transgénico kaspapas, pero chaipa más que mana ninchaka ajikachun, ima jambi piana pakachun, ima chaikachun pas, pero mikuna tiachun, ima mikuna kaspapas, pero mikuna tiachun, chai mikan nin seguridad alimentaria. Y kutin kai ninchillaka soberanía alimentaria nishkaka hasta wanka ari miku itiachun chay punta yuyay, pero sinapas mana miku ika maipas kachun miku itiachun hasta wanka ñukanchi kikimpak fukuchiska, muruchiska, mirachiska, muyuchiska miku itiachun chay mikan nin soberanía alimentaria. Kuna pika mashikuna hasta wanka wakin pika ñukanchi kaña na chaykunata rikushpaka may pishkachun mikuna ima tiachun pas ima mikunatapas mikunchilla nachun ñukanchikmanta kallarishpa wakin pika mikunata con tal que mikushun y wiksapi juntachishun y allikachun mana allikachun napakta rikunchik y chaykunapas llaki rikurishka kan nin mashikuna. Bueno, ña chaykuna hawa astawan suktakunatapas rimanakushpa katishun mashikuna shuk uyachiman rinchik chay kipak astawan katishun kay riksinakuy uyachipi. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos.

solo pienso en ti. Te quiero solo para mi princesa. Dime que te hago falta. Yeah, yeah. El único así, cantando con melodía. Sí, mi machicuna, caizuma, taquima, chamucurcanchi, runa, ticos, nishka, taqui, machicuna, me hasta wanga, caizuma, taquita, paz, pasamucurga, kunan, caitutapica, hasta wanga, kunan, kutipis, hasta wanga, rimaikuna, wanga, tingapa, machicunasan. Asata yuya, harina, kusunchi, machicuna. Ima, mi cuita, tag, mi curinchi. Ima, pachacunapita, mi kunchi. Ñukanchika, seguridad alimentaria, nishka, pichu, causa, kunchi, gumana, que spaka, soberanía alimentaria, nishka, pichu, causa, kunchi. Kunan pichikus paka machikunaza, kai hatun villa kunaman uriamus paka, ari nyukanchi pak zakta kausai mikui puritaka chingachiskanchi mi machikunaza. Ya papacha, nyana kamchata machkata ninchiyaka ima nyan nyukanchi motikuta sinachaikunataka lado musakishkanchi. Y kunan pika suhu mikui kunaman mikimirishkanchi. Wakin pika na yachas papas mi kunchilla nachu ima kachumpas mi kunchilla y kipa pika ya pa unguska purina kunchi y chaykunata wakin kunaka ninkuna hasta wanka chayta ama chay unguikunamu ya ikungapak mi hasta wanka kunan pika kai seguridad alimentaria taka anchuchina kani hasta wanka soberanía alimentaria mojina kanchi nin ninchiyaka sacha masikunaka ima mikuikunami paikunapak yuka ninchiyaka palanta chalwakuna, tukisachapi tukui mikuna tieska kunata, anchuchispo wakimpika, nyukanchik jakta kuna pepsin jata machka, ima chay ninchijaka kinua, ima ninchijaka chay maswa, oka, habaskuna, miyoko, sina tukui chuyo grano kunata charinjika kuna nachu nyukanchita itakuna kisina chay kunata pas, anchuchispa kunampika, wakimpika kai hatun bija kunamenka arroz, atun, ninchijaka, sino se taca hamburguesas, dima salchipapas, dima chay kuna zaman kimi rishkanchi masikuna. Chay kuna ka, ari ima sinchi, nyukanchi aichakuna pa sinchi angapa, ima yue kuna pas achiche kangapa yana pangayari, sina pas. Chay achka manchari naku riku rimushka masikuna nyukanchi imanta kazarishwa wakimpika, na pakta rikuspa maipas kachu miku y kazarinchi mikuspa purinchi zanachu. Sina ka, chay kunata kunan pika hasta wanka kai Ecuador mama llakta pika kai Ministerio de Salud ima pika huillachin kai Ecuador mama llakta pimi yapa huirayashka mashikuna rikurimushka nin kai watakuna kai iskay watakuna nin hasta wanka incremento de 70% mi huirayashka mashikuna machayashkanchi nin hasta wanka pero mana aji ya aji mikuita mikuspa huirayaymanta hasta wanka zaki mikuikunata mikuspa huirayaykuna rikurishka kan nin. Chayka, chay chasna zaki kai zaki mikuikunata mana aji mikuikunata mikuspa huira yaika por lo menos nin 80% mi exponichi nin ñukanchipak hasta un kariparro cardíaco nishkata chay shungo ninchiyaka chay yawar ña mana purichun chaypi sayari tukun nin kungilla mana huillaspa nachu. Y chaymi urmay kallarinchi nin kai Ecuador mama llaktapika 80%. Achka mikan masikuna. Sinapas, sinas huillaita hasta un kakai Ministerio de Salud matapas a huillachiskakan sinaka yapa. Mana aji mikuimanta sina ungurinchi. Mapacha mamatapas mapayachis, mapacha mamapas ña. Unguskaya wairata, unguskaya yakuta, unguskaya ninchiaka ima muru kunatapas karakpika. Nea kunampika ima sinachari kausasun. Y jacta kunapi masikuna, kikin kunapo jacta kunapi tarpu y kunapi, ima kunawan ta tarpu kungichi, ñaupa kunaka, chay ninja kam huiwa kunapak majadawan tarpukuna nachu sina ama chuspikuna junta chumpas uspa kunata sitaspa sina mana gespaka ama chay ninja kam muru kunata miku chumpas sina suho muñiko kunata raspa chagra chaupi pichuraspa sina hasta unka muru kunata fukuchikuna nachu pero kunan pika masikuna ima kunawan ta fukuchinchi químico kunawan yapa ninchaka fumigaciones kunawan hasta un rakuza muruza ima hasta un yapa tulpa sapis ninchaka kachunka sina fumigaciones kunata ruraspa chasna fukuchikunchi masikuna ari mercado kuna pika chaita mañanchi nachu wakin pika chasna isena hatun raku tieskata mañanchi chaita mikuna ma apanchi sinapas pero allí ya chakpika imagina wina chikata allí ya chakpika ya pasaki kuna rikurishka kan machikuna y kaisi kuna mrikuspa kutin ay chakuna fukuchipi pas ya pasaki rikurishka kan machikuna ninkuna imagina chari kai pollo ninchi ya kakai a kuchi ay chakuna a talpa ay chakuna y sinazatag ninchi ya kawagra ay chakuna chihatun aicha ruran kuna pika mai paskatsun mi ruran kuna nin pai kuna pues kung dicha aicha kuna tapas fukuchinga pa pues nyama na nyaupa ya ya nyaupa sina hasta wankarin kara ikuna pika ninchi ya kawiwa kuna mankayura ninchi ya kiwata ima shukha kikara ikuna tasuan nin hasta kuna pika balanceado kaska pacha na chum y chaikunata mikuska wirayaska y chaikunata mikutikuna pikaña super maxi kunapi mahatun uku kunapi randispa chaita miku y kaza dispika ña unguskaza ninchak yapa inyektaska inyektaspa sina rakuyachiska y chaikunata mikuspa kanyukan chipas ungu iman yaikurinchi ni masikuna sinapas chay mercado pipas yapa hasta wankarin zaki kunawan mi fukuchikuna kaska y chay kunata rikuspa kuna pika hasta un kakai unguikuna rikurishka nin mashikuna. Cáncer al estómago, chay fumigas kakuna tamikus kamanta, chikimiku kunata vacunaska ta chay vacunaska aicha kunata mikus kamanta, sina chay kunamanta, cáncer al estómago, kuna pika rikurishka nin yapa, kai ecuador mamas de tapi. Sina zatak paro cardíaco, parálisis de ninchaka paro cardíaco nishka, y sina zatak rikurishka kan hasta un kakuma nanaikuna. Chay, que viene en parálisis cerebral, nishka. Che, uma nanaikama mi hasta un kawakin pika afecten ninka ikuna kamashikuna. Shina mikanga yuyanchi mikuna pika promedio de vida kamashikuna za 70 años mikangnin. 50, 70 años. O sea, chuta, kuna pika nya kanchis chunga wata y pichka chunga manta que canchi chunga wata que una kamaza mi causa ita usanchi ninga hasta unka kaikunata mikus kamanta kaikunata kasna mana nyukan chipa achiche kas kamanta sina kuti comparas perikun hasta unka 2001 watapi mas na tekarka promedio de vida chay pika karka nin 65 a 85 wata 65 85 kunan pika de 50 a 70 años. Mashikuna, chaita kajim rikuna kanchi mashikunas kunampika tukuipimi hasta wanka chay kimiko kunapi wangurishka rikurikunchi mashikuna. Tukuipi, mikuipi, hambi kunapi, ninchaka fukuchi kunapi, tukuipi, kimiko kunaja pacha. Y chay kuna nyukanchi man yaikuspaka, nya kunampika rikichi kay promedio de vida, kay Ministerio de Salud punikun, 50 a 70 años. Promedio de vida. Y machari tukus machikuna. Kaimanta más na wata kamachari kaikuna ganga. Seguramente hasta wan sin charispa katina parrand nyukanchi pas promedio de vida. Hasta wan katsun ka hasta wan miran chun ratika. Uriaspa samukunchi. Uriaspa. Nyukanchi satamana kaikunapi ajichirispa mana pacta nyukanchi pasikuna kuspaka. Sina kaipi imaginam nin kai deuda a la naturaleza. 70 años también ya deuda de la naturaleza canchenín. 70 años. 70 años también ya deuda riscanchini. Ñami hace 70 años kunampi kai tukuitiana waira tukuitiana yaku tukuitiana murukuna chaykunata hace 70 años miñao mikurkanchini. Runakuna ñami llakichirkanchini. Sinapas, chay, kunami uyarishka kan machikuna ya, kunampi kan ñukanchipas, pacta rikuna kuna kanchi, ñukanchis pacta yuarina kuna kanchi, ima kuna ta ñukanchi kai kuna jawaka rasun, ima kuna, ima sina yana pasun, pikuna ta kai pika hasta unka rikuna kan, mana ñukanchi ninchi ya que zakta yukuna ya, ari wakin pika ñukanchi zakta yukuna ya ta jucha chinchi, o muru ta foku chikuna ya ta jucha chinchi, mana kispaka, chay, ima miku ikuna ta foku chikuna ya ta jucha chinchi na chum. Kaipika ima políticas del Estado ta huiñarishka kan kai mikunajawa. Ima políticas de salud ta huiñarishka kan kai ninchiaka ka ñukanchi hambikuna apayajawa. Ima políticas públicas kunata rikurishka kan astawanka kai ñukanchi kausa allikachun kai mikunapachawan. Kunanpika kai Estado imatatak muchurikun. Seguridad alimentaria manakashpaka ninchiaka soberanía alimentaria. Imatatak mashkakunchi. Ima mantachayasunikunchi. Mamá ya está ocupi. Si no hay una tapa que está rico en la canja más chicunaza. Ojalá que te pase, Joaquín, con ayuda en los pacatizos. Cae ya aquí con un mal, Joaquín, pica ya aquí con atarax suyanchi, Nachu. Ya aquí tú con atarax suyanchi, un con atarax suyanchi. Mana que su acá, mana y mata prevención de rurana con chi más chicuna. Con ampiño canchipas, cae prevención y mata para rurana casca que más chicuna. De repente, Joaquín, pica así que su acá, por y con chilla, y más seguramente ocupan y más. Ungurikusun y mananarikusun y ma, pero nada, ñukanchi sintichifica purinchi ya nachun, sino que rona mal hecho en español y ninguna nachumachikuna. Bueno, hasta un rima nacus para que tenga pasukte taquita, caranata monachi, más y Danielito, churapa y sukte taquita. Cristina Cuyuyachi, Machicuna, Casancina, Catinchi, Jastahuanca, Caizuma, Sumo, Sumo, está aquí con una, ojalá que con una pasa, Maicusilla, Catigunguichi, Nacho, Huaquín, Pica, Rima, y con una pía, Sata, medio Yaquilla, medio Sina, Ninchi, Yaquay, Machina, Mica, y Yaqui, Cunata, Rico, Chico, Suapes, pero sin apas, con una pica, Huaquín, Pica, Cusiarina, con una cancha, Nacho, Cusiarista, Cuspa, Cutin, Cayaki, con una mata, y Machina, Musu, Yarizu, y Machina, Jastahuanca, Musu, y Cunata, Caranacuzu, Musu, Rey, Cunata, Ronacuzu, Nacho, Sina, Chayman, y ahí, Coringapa, Huaquín, Pica, Cayas, Nacina, Yuganchi, Cayuco, Pica, Caranata, Munanchi. Machicuna, Ninkunami, el obispo de los pobres. El obispo de los pobres Niska Misuj Taita Junti Sixirishka Kan Kay Ecuador Mamá Zastapi Mana Kay Ecuador Mamá Zastapi Sino hasta Wanka Tuku Kay Latinoamérica Sina Chay Kunapi Ninchi Yakapay Mikan El obispo de los pobres Niska Mayu Yarin Kichicha Wakin Kunapaka Uyarin Chana Chu Kay 1988 Watapimi Kay 31 de agosto Niskapimi Wanyushku Yarin Kanachu Monseñor Leonidas Probaño paika kai chimborazo marca diócesis de Riobamba ocupi mi paika taitakunti karka pusa karka nachu sinepas paika tauka watakunata mi runakunawan wakchakunawan wangurispa jankai kazarishka tukui kai ninchiaka kai iglesia ninchiaka chikupla ukumanta imanishka kunataka chai wakchakunapa hawa jankashka nachu y chaimanta pachami paika hasta wanka tauka zaki kunata charir kanin hasta wanka y mama zakta pusha kunawan sina zata hatun chay asendado kunawan chay villa pusha kunawan sina tuku chay kunawan kai samu kai 31 de agosto y mataka masikunaza nyami kai iskai chunga masan kanga iskai chunga sukta watakuna pai wanyuskata yuyarina pun chakuna yamuska masikuna. Chay piojmi, masikuna ya estaban cari cumbida con cuna, masikuna kai paikuna kai yuya chiskami chules kamikan, chaski hacia Monseñor Proaño por la vida de la Pacha Mamanisca. Chay pika estaban ca, kai tauka tauka programaciones con ata rurras kakuna estaban ca, imaginas de rurranata, sinapas, imaginam nin, paipak yuya y que casca mi carca, que nadie se atreva a destruir la naturaleza a pretexto de la producción y el enriquecimiento nishka. Yajama imaginame si rima kurkanchi. Pipas ama pacha mama taka y mayaki chichon. Y mata fuku chisa nispa yuyaiwanme. Pipas, ni pipas. Y chay yuyaita paipas ña Monseñor Puraño pas hakiska kan. Hace, bueno, más a watachar, pero por lo menos hace 26 watakuna mi kanganin. Sinapas, bueno, paipas asata kuna ñukanchi kuna rimaiwan asata wangurishka rikurishka kan masikuna. Sinapas, sub programaciones rurarinkapak listo kan nin kay domingo 31 de agosto 2014 ta chaypi michaska hacia la tumba de Monseñor Proaño y celebración espiritual macroecuménica nishka rurarinka nin. Y chaypaka iskumpacha tutamanta tamitandanakunga ninka y San Antonio de Ibarra nishkapika y maipi mi Monseñor Proaño pambarishka gan chaypi iskumpacha kanchischunga tatkikuna pika chaski nishkata mi ruraringa nin hasta wanka kay Monseñor Proaño paja wanyushka pambaman kay maste centro de formación de misioneros indígenas Pukawaikumanta. Típica lectura de mensajes de Chasqui, imagínate paikuna pa Monseñor Payuyay, chaita Villachinga con anin Chasquipi, chaipa kipaka hasta wanka yachak taita yachak kuna, saramantas niska kuna mi hasta wankari su, ninsaka fukuita su, fichaita ranganin, katipika hasta wanka su tukui, iglesia kunamante, espiritualidad kunaman, china sukta kunamanta mi rikunganin aston, imaginata pacha mamawan, wangurinchika hasta wanka kainana ikuna, imaginata kaikuna rikurishka hasta wanchaikunata rikuchispa mi kai sumo celebración terranganin. Chaipa kipaka, festival de maíz en defensa de las semillas propias y en rechazo a los transgénicos. Rikichi mashikuna, ya janishka sinaka, Monseñor Proaño pas, ñami shugyu aitakushpas akirka, ñukanchi. Pachamama taka pipas, mana ya kijinachukan y mata foku chikunchi nina gospa. Ama chayuan, racho nispa ñami, sukta, averishka y chunga, sukta, watakuna, ña upasca ña kayuyaita kakarashka kan medio paika ña rikushka shina nachu ña imashinata kay 2014 pi kanata ña rikushka shina paika ña ña upaspata hasta ka ña rimashka kashka mashikona kaita ninchi kaita andanaku imanka nin tukuyza apamuchuk munanchi nin astawan kari shuk plantita de kay bugambilla sinallatak sin esa puka waiku pimi hasta un cachaita kafa nin secretar pus un nin ima imagíname lo cuando diga la madre luna nin ya pa nin seca luna kisa ta rikus pa mi tar pus un nin chay plantita con ata sin apas apas pa zipangichi chay con nombres pa sin esa feria de comidas ancestrales sin esa tuku yakta con manta mi chay imbabura marca manta mi hasta un karin Tandanakus pa chaypi su feria de comidas ancestrales rikurishka kanga masikuna. Ñukanchi mikuykuna, ñukanchi murukuna, chaykunatami astawanka rikuchishunin kay ninchi yakachaski hacia Monseñor Puraño por la vida de la Pachamama nishkatami kay watapika pakta chingapak wangurishka kashkakuna. Ojalá samuk punchakunapi kay Fundación Pueblo Indio nishkamanta masikunata ña ojalá ña kumpirasun paikuna hasta rikuchichun. Pachakuna pagasta pica nacho masikuna mana que spaka bueno que hay una tabuilla chispa sakinchi masikuna ya ñapas pachakuna rina kakpi rinilla masikuna kaya kutin tigramusun kaya kasuk taki masikuna wan munani niska taki masikuna wan mi kay pika hasta un kataquita rolas paka tiene kusun yo pachanchi kay pachata kumpañas kamanta kaya kama masi ángel criollo masi daniel castellanos kaya kama nispa rinchi Ritinakui Kai pachakama, kai uyachita apamushkanchi. Yuyay kunawan, wiyay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, chamu punyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Incisita, chinayata, kai pimikanchi, tandanakuykunami, rurashkaka. Michakama.